Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás hoy? No necesitas contestarme, solo te invito a que te lo preguntes. Hoy es tu primer día de pausa consciente. Si sientes nervios, resistencia o hasta ganas de posponer esto, es completamente normal. El mundo nos enseña a estar siempre ocupadas, así que detenerte puede sentirse extraño al principio. No hay presión de sentir algo específico. Solo darte estos 10 minutos en silencio como un regalo. Y si no puedes hoy, también está bien. Mañana es un nuevo día. Recuerda, no estás arreglándote, estás recordándote.